últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, cabezones y reducidores de cabezas, sean ustedes muy bienvenidos a la 137ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo señor Lagartija. Hola amigos de los electrodomésticos muertos. Hey, cada vez mueren más rápido. Apenas uno llega a verificar que justamente se ha vencido la garantía el mismísimo día que se le madrea. Sí. Es como que tiene un reloj. Es exactamente un reloj interno que dice esto se destruirá exactamente el mismo día que vence la garantía. Señoras y señores, ¿cuánto tiene esto de garantía? No sé, si se está por romper ya debe haber vencido. Señoras y señores, presentaremos ahora mismo a la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Estamos emputados todos, porque decíamos, ¿qué hacemos hoy? Nos ponemos felices, coleccionamos Hello Kitties, miramos películas viejas de los tres chiflados que se madrean. No, emputémonos. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, emputadés. Sí, además, luego el carnaval tiene que venir, porque es como los ciclos económicos mundiales. Póngale, sí. Uno vive la felicidad, la alegría, el color, el colorido, la magia. Y luego más que los ciclos económicos mundiales son latinoamericanos, pero bueno. Pues sí, póngale, ¿no? Señoras y señores, para nosotros Latinoamérica es el mundo. Sí, sí. Y aquí estamos con la información más relevante de Latinoamérica hoy. Quien está justamente como productor estrella de este programa de radio es La Muda. ¡Ay, qué productor! Sí, por favor. ¿Qué productor? Rogamos a los fotógrafos. Lo que se ha perdido el carnaval. Sí, rogamos a los fotógrafos estar más o menos a un metro de ella. Sé que sí. Porque luego... Pues se pone nerviosa. Sí, porque el flash le dilata la pupila. Sí. Sí, sí, sí. Y queda, se pone viendo, como loca. Queda viendo cosas, sí, muy locas, sí, sí, sí. Créanos, no le hagan daño. Señoras y señores, presentamos ahora al más selecto primate que haya dado en consignación un laboratorio norteamericano para que sea educado dentro de esta nave. Sí, sí. Sí, no recordamos cómo fue que él llegó aquí. Él lo recuerda. No, él... Dice que sí, fue muy duro. Fue traumático. Bueno, como todo nacimiento. Es verdad. El túnel, la luz y toda la mamada. Cosas, sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos están en la red de retransmisoras terrestres diciendo, ¿ya pusimos el programa hoy? No, no importa. Si total, ellos no lo escuchan a través de la retransmisora, así que lo podemos pasar los jueves. Póngale. Y a lo mejor luego que no lo pasamos. Y saben, nos vale madres, ¿verdad, amigo? Sí, sí. Empútate tú también. Habría que hacer una salvedad de algunas retransmisoras que inclusive hasta en Navidad envían, sí, a Santa Claus porque frecuencia cero de Rock 897, sí, digo, porque meter todas dentro de la muchas, bolsa muchas cabrón. muchas sí. Una lista interminable. Bit Radio, la gente de Costa Latina, sí que sí. Y a tomar por culo, bueno, muchas, la mayoría, señoras y señores, la mayoría no, bueno, señoras y señores, con ustedes el Mico. Grande Mico. Claro, porque la mayoría no lo emputaría al Mico. No. Pero hay algunos que están para el madrazo. Vote madrazo y tendrá su merecido. Le agradezco, Mico, toda la consideración que tiene con todos los seres vivos del planeta. Cae la llovizna ácida de las factorías sobre nuestras cabezas. La luna anuncia la salida de las jaurías a las calles. Y el estado de sitio resuena en los callejones donde los lobos sueñan con corderos para saciar su hambre. Tomando fotografías de la gran ciudad y los rincones sombríos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y ya que estamos en un día de emputamiento, vamos a aprovechar para el dar lectura a un mensaje que es una radiografía de una práctica laboral bastante cotidiana en muchas empresas del mundo. Está el señor Stoikov aquí, reside en Valle del Chalco, Estado de México, y dice, saludos amigos integrados. Saludos, señor Fodeco. Digo, él está aquí, pero nosotros hablamos por él porque él está como tímido y no quiere hablar. Nos ha dado esta carta y ha dicho, háganlo público, pero yo me quedo aquí sentado acomodándome la corbata. Quisiera, me hicieran a la balona de mandar un chingue a su madre, la constructora Hilguera Sánchez, porque los muy ojetes, después de estar trabajando 10 años con ellos, nos dicen que ya no van a construir. Es una constructora y llega justamente el señor Hilguera Sánchez y dice, ¿saben qué? Ya no vamos a construir. No, así nos asociamos al gobierno y ahora no necesitamos trabajar. Recibimos lana, presentamos los proyectos, no construimos más. Por lo tanto, no necesitamos que ustedes estén aquí. Por favor, agárrenlos, justamente las cosas que tienen sobre sus escritorios, y retírense. Entonces, bueno, el pedo de esto es que los hijos de la chingada nos botaron los trabajos y después nos enteramos que tienen más proyectos y metieron a otro grupo a trabajar el aluminio y el vidrio. Pero nuevos. Claro, son nuevos. Gente joven, sangre joven, que para hacer pasantías laborales, inclusive hasta paga, porque lógicamente no tiene experiencia, no consigue trabajo. No pago este trabajo, cabrón. Claro, y ahí está. Entonces, es otro grupo que trabaja el aluminio y el vidrio. Lo que más me caga es que no nos dieron las obras, pero nos hablaron para hacer la mierda de detalles que dejaron los ojetes que metieron en nuestro lugar. Es decir, más económico. A ver, tengo aquí a esta bola de ojete. ¿Y ahora qué? Porque ha quedado una mierda la construcción. Sé. Llamemos a los viejos que trabajaban chingón. Ah, no, cabrón. Hola, con los viejos que trabajaban chingón. Bueno, nos ha salido otra construcción. No les queríamos decir nada. Ahora lo que necesitamos es que ustedes nos prolijen todo y que quede más o menos coherente, porque si no el cliente nos manda la chingada. Mierda. Entonces lo llamaron y nosotros, por supuesto, que aceptamos el trabajo. Ahora, cuando cobramos, nos dicen que ¿por qué cobramos tan caro? Si son puros detallitos lo que hicimos. Imagínense, un detallito es subir 4 cristales de 2 metros por 2 metros 20 al tercer piso. Claro, eso es más fácil bajarlos, sobre todo si el cliente no quiere que lleguen enteros. Póngale, es mucho más fácil. Pero subirlos es otra la historia, ¿verdad? Dice, bueno, como los arquitectos solo hacen dibujitos y los ingenieros solo dicen cómo lo quieren, no se chingan como los que ejecutaron el trabajo, y para acabarla de chingar, se sienten la garza envuelta en huevos, dice. Porque resumen su trabajo cuando ni los manos metieron. Luego ellos se paran con sus cascos color amarillo, se dice, todo esto lo hice yo. Esto lo hice yo. Cuando pasa con su familia en su van, dice, ¿sabes quién es este edificio? ¿Tú? No, pero el de al lado sí lo hice yo. Dice el ingeniero y se retira sagazmente. Dice, bueno, ejecutamos a la mano de obra y todo, y así, bueno, toda la historia, ¿no? Ya conocida. Dice, bueno, nos dicen que la arquitectura encargada de la obra se llevó una buena lana por darle el trabajo a los otros alumineros. Dice, no sé el nombre de la arquitecta, pero que chingue su madre también, la hija de la chingada. Bueno, les agradezco por dejarme desahogar. Tienen un programa de calidad todas las noches. El programa a un CD regrabable. Es decir, de esos CDs que permiten la regrabación. Sé que sí. Y al otro día lo pongo en el trabajo donde, bueno, nos encontramos todos los alumineros. Es el gremio del aluminio de Valle de Chalco, en el Estado de México. Y están emputadísimos. ¡Viva el aluminio! Y yo los comprendo. ¡Viva el aluminio! Y un chingue a su madre para toda esta bola de güeyes que le han hecho pasar un mal. Igual lo cobraron eso, ¿no? Porque aquí me parece que están heridos como doncellas que pero luego la lana estuvo. Sí, pero no lo que ellos querían. Es verdad, bueno, un chingue a su madre, verdaderamente. Saludos a Lumineros. Edward Germán Vargas es de Neiva, en Colombia. Hola, Edward. Dice, la verdad no es una cosa diaria, es más bien quincenal. Sí, la verdad no es una cosa diaria. Cada vez es menos. Cada vez es menos diaria. Esto es quincenal lo que le pasa a Edward Germán Vargas. Dice, pero igual me trauma. Ahora, es así. ¿Cómo hacen las cuentas para pagarme el sueldo en mi empresa? Porque trabajo en jornada nocturna y no sé si suman o restan los recargos nocturnos. Dicen que los trabajos nocturnos se deben pagar más, ¿no? Antes. Porque uno está solo, triste, muy ahora contento menos. Y ahora se pagan menos trabaja de noche. Sí. Bueno, y ahí está. Dice, o si suman las horas trabajadas de todos los empleados y los dividen por el número de los mismos y los multiplican por algo que viene a ser una ecuación que yo me desconozco. Exactamente, y eso luego... cabrón. Porque si es así, envíenle un madrazo. Eres muy inteligente. O méntenle la madre, como dicen ustedes, a mis compañeras del diurno, que se la pasan rascándose el ombligo, y a veces cuando llega un poco de trabajo, o sea, más de lo normal, le dicen al jefe que si me pueden llamar para que les ayude sobre el tema. Bye. Y no era más nota. Si no leen este mensaje, les seguiré enviando hasta que lo lean, dice, hasta que les aparezca un virus en todas partes, dice, que inunde su correo electrónico. Bueno, Eduardo, ya fue leído esto. Sé que sé. Y tus compañeras en estos momentos momentos están escuchando el programa, están sonriendo y están dejando justamente trabajo para la noche. No tenemos más que un sueño frente a la terrible realidad. ¡Qué mierda! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Aquí en Hermosillo les escribe Alucardo. ¡Qué tranza, vato loco! Hola, Alucardo. Bueno, estoy en mi puta casa aburrido y pensé en escribirle. Es una pinche carta mamona, pero no hay otras opciones. Pero cabrón, sí, te puedes chaquetear. Sí, te puedes chaquetear. Puedes prepararte un sorbete de algo. Sí, tienes... Te preparas un sorbete. Ah, estoy aburrido. Voy a preparar un sorbete. Un poco. Claro, ¿qué es esto de escribirnos a nosotros? Porque estás aburrido, claro. Tenemos la culpa de que estés aburrido. Yo calculo que no. Sí. Bueno, en este caso, casi que nos echa la culpa, dice. Así que bueno, así que una vez les cuento una mamada que me pasó en la escuela. Estaba practicando con una morra y esperábamos a su hermana. Y cuando llegó, empezamos a hablar y le caí bien. Y sus amigas me decían que tenía una admiradora secreta. Y yo creí que podría ser una morra bonita, pero era una pinche piruja, la hermana de mi amiga. Y pues me cagaron el pinche día. A la madre, es una maldición porque siempre. A mí me parece chido tener una admiradora. Sé que sé. No importa que ¿por qué vas a andar buscando calidades? Una admiradora es una admiradora. Es alguien que está pensando en ti mientras se aburre en su pinche casa. Por lo tanto, no debes ponerte tan selecto. A lo cover. No entiendo tu nickname, pero no importa, vale madres. Dice, la hermana de mi amiga era esa y que está jodidamente fea. Y me molestan y me echan carrilla con ella. Y es molesto. Pero cabrón, ¿te has visto tú? Espero... Claro. Él sonríe y le brilla un dientito. ¿Tú se crees James Dean? Bling, James Dean, luego del accidente. Sí. Dice, bueno, espero que me den la puta solución y todo esto. Su programa está bien chingón y que se jodan los putos que los intenten copiar. Postdata, por favor, griten el semonio. Bueno, gritemos. Bueno, sí. ¡El semonio! ¡El semonio! ¡El semonio! ¡El semonio! ¿Qué mierda? No es un ritual satánico, solo es una pinche palabra mamona que inventaron mis camaradas. Pero ¿qué utilidad tiene? Claro. Le dicen el semonio y salen ¿y todos. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que viene la policía o alguna trans así? No sé cómo es la historia aquí. Sí. Bueno, pero el semonio, ¿eh? Y hay que gritarla al parecer. Sí, sí, sí. Nos vamos a un casamiento, lagarto. Con estuvimos de casamiento con el lagarto. De hecho, quiero hacer una aclaración respecto a eso. No fui yo quien me casé, porque vi en algunas páginas alternativas del programa, en caso de que nos desintegre, que había inclusive una nota firmada por mí que decía, bueno, me voy a casar. No, en realidad todas las notas que aparezcan en páginas alternativas firmadas por el pirata, el señor Lagartija, la muda de Mico, el capitán Vinilo, son prácticamente en un 90% mentiras. Sé que sí. Se casó nuestro queridísimo amigo Joe, le deseamos lo mejor de lo mejor. Es verdad, y la hemos pasado chido hasta que recordamos. Luego en un momento de la fiesta, la bebida, ustedes saben cómo es y no recordamos. Pero bueno, mientras recordamos la pasamos súper chingón. Y ahí está en otro casamiento, Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Y nos cuenta más o menos cómo ha sido este casamiento, que en realidad ha sido en Tlaxcala, ¿eh? Ajá. Dice, bueno, contarles una experiencia muy autóctona, tradicional y bizarra de mi último viaje a Tlaxcala. Resulta que, me invitaron a mí y a mi novia a una fiesta de boda, pero de pueblo. Al llegar, la fiesta era un enorme hangar donde estaba todo el pueblo invitado. Al entrar, vimos que en el centro de la pista había unos payasos. Ajá. Y unos payasos que estaban haciendo. Estaban sentados. No, estaban haciendo. Tenía la cara pintada. Sí, la cara pintada. Unos shows de payasos. Sí, que sí. No, la imagen es importante, sí. Porque uno se imagina a los payasos y por ahora se imagina, no sé, entes gubernamentales. Póngale, sin el rostro pintado. Muchos payasos, claro. Claro, dice, este payaso, claro, sí, bueno. No, pero dice, bueno, los payasos eran para amenizar la fiesta de cumpleaños del hijo de la pareja que acababa de casarse. Ah, porque también era el cumpleaños. Claro, porque ya habían hecho la porquería, ¿no? Sí, se casaban así sacrosantos y virginales y tenían un chamaco como de 18 años que dijo, yo para mi fiesta quiero unos payasos porque me voy a poner hasta la madre y los payasos me hacen reír. Y bueno, el chamaco tenía, 5 años. El chamaquito, y entonces los entretenía a los payasos, a él y a sus amiguitos. Después del show de los payasos, vino la hora de la comida para alimentar a casi 300 personas, que era prácticamente frente a todo el pueblo. Bueno, los organizadores de la fiesta habían hecho dos cazuelas enormes del tamaño de dos tinacos, llenas hasta la madre de mole poblano. ¡Ah, qué chido! Bueno, la comida estaba deliciosa y tragué hasta que me convertí en un chancho completo. Después vino el baile y la pachanga. Imaginemos que tener toda nuestra humanidad completa de mole poblano, casi que abrimos la boca para hablar y se ve un poco de mole. Sí, que se asoma todavía. Que se asoma todavía y a bailar. Canciones tradicionales, músicas tradicionales de Tlaxcala, por ejemplo, y ahí estaba la movida. Dice, después vino el baile, la pachanga, y cuando estábamos baile, qué baile, de pronto la novia se para de su mesa y toma un guajalote, un pavo, lo mete en una canasta y comienza a bailar en el centro de la pista. ¿El pavo estaba vivo? El pavo estaba vivo, lagarto. Pero qué chingo. Porque ahora sería bizarro el pavo muerto. Dices, qué mierda, la novia con el pavo muerto. Estaba pedota. Estaba pedota y agarró lo primero. Se confundió al novio con un guajalote. Póngale. Pero no, en realidad forma parte de una ceremonia autóctona, dice. Todas las mujeres la comenzaron a imitar. Es decir, tomaron el guajalote más cercano. Agarraba, claro, un guajalote y se lo comenzaron a poner en canastas y a bailar una danza tradicional. Se iban pasando la canasta con el pavo vivo. Ah, no, era el mismo pavo. Un solo pavo, un guajalote vivo. Que se iba pasando la novia. Toma el pavo. El pavo va para mí, guajalote para ti. Y se lo iban pasando todas las damas, de ese sector femenino. Dice, me explicaron luego que esta es una tradición muy popular de los pueblos de Tlaxcala. Pero eso no era lo más extraño, porque después el novio fue a la cocina. Sí. Y tomó una cabeza de cerdo. ¿Una cabeza de cerdo vivo? No, es nada más la cabeza. ¿Vivo? No, estaba muerto, el cerdo muerto. Bueno. La cabeza, cuando uno separa la cabeza del cerdo del resto del cerdo, generalmente el cerdo muere. Sí, pero la cabeza no. Bueno, cuestión que con la cabeza del cerdo viva, comenzó también a bailar junto con la novia y el guajalote. Como el Adolfo. Era como el señor Chancho de Tucumán. Sí que sí. Exactamente. Bueno, pero él bailaba con la cabeza del cerdo y la novia con el guajalote vivo. Pues así estuvo la extraña boda, dice, esa es la que fui. Y yo le dije a mi novia que si quiere que cuando nos casemos hagamos el baile del pavo y el chancho. Pero obviamente me mandó la mierda. Chau, saludos. Sí, te mandó la mierda porque no es de Tlaxcala. Sí, no sé Tlaxcala, si es chilanga, claro, o es tabasqueña, o dónde la encontraste. Pero evidentemente esa ceremonia nos ha parecido muy chingona. ¿Qué pasa luego con el guajalote? ¿Lo matan? Algo hay ahí que no nos estás contando. Porque por ahora viene todo muy Disney World, ¿no? Ah, el guajalote, el señor Chancho. Bueno, pero tiene que haber un final apoteótico para claro, eso. Donde la novia hace... Con el cuello del guajalote... Póngale. Los declaro marido y mujer, dice el tío pedote que está sentado en una barra allí al fondo. O quizá la novia se desnuda y se tapa con el guajalote. O el guajalote se introduce dentro del vestido de la novia y empiezan unos movimientos tipo el meneadito. Póngale, bueno, algo de haber. Cuéntanos la segunda parte de la historia, Isaac, o si no, invéntala. Pero, te lo cuento. Algo tráenos. Hola, mis cabrones estérgicos voladores, aquí un querido surfista. Hola, carioca. Reportándome desde un ciber, mientras bajo los programas de la semana, pirata, perdí el programa 1025, pero les mando dos botellas de callaza si ustedes me lo encuentran. Ve enviando las botellas. Sí que sí. No sé, para nosotros sencillo. Si no lo encontramos, le enviamos, no sé, el 348. No, no sé, son todos iguales. Nosotros más o menos lo mismo. No sabemos si desde el comienzo te lo podemos enviar, pero a lo mejor te aparece como una cosa. Póngale, sí. Mientras el Nico tose y eructa detrás nuestro. Bueno, no quiero decir que no se les no se los merezcan gratis, pero la mera neta es que yo lo busqué, el programa, por todas partes y no lo encuentro. ¿Qué pasó? Es un enigma indescifrable. Salvo que los primos mocosos de Silviño, creo que porteña, lo hayan desintegrado en mi computadora. Puede ser, los cordobeses pasaron por Río de Janeiro y no han roto nada. Puede ser que hayan vedado archivos. Interactuado con la computadora. Seguramente. Sí. Por razones obvias, alguien tiene que hacer algo al respecto. Loado señor elefante, niño elefante. Alabado sea, le ruego que su santa benevolencia me haga aparecer el programa 1025. Pero sí, no es mucho pedir, le ruego entonces que los vuelva sapos a Juan Pablo, Priscila y Adela, los primos cordobeses, que todavía deben estar durmiendo del alucinante viaje de vuelta en auto desde Río. Wow. Muchas gracias, que la pasen pipa y que se porten como hijos pródigos del niño elefante. Pero si se portan mal, no dejen de invitarme, ¿eh? Porque, bueno, la noche de mañana ya es carnaval, ¿no? El carnaval ya ha pasado. Ya pasó, sí. Ya tenemos los resultados finales. Y muda, sí que sí. Dice, bueno, ya están invitados a Río de Janeiro. Perfectamente. Estaremos descendiendo en Río de Janeiro para limpiar lo que ha quedado en el San Bosco. Sí, para el próximo carnaval. Por supuesto. Y Irwin S. López de Mesa, Arizona, USA. Hola, Irwin. Sí, hola, cabrones, estoy que me lleva la verga. ¿A dónde? Y no sé, viene la verga y ahí se lo lleva. Dice, me cae de madre que de puta mala suerte siempre me siguen. Mira que mi día empieza con el desayuno a toda madre. Y se preguntarán, ¿y esa mamada qué tiene que ver? Bueno, sí, generalmente. Bueno, ya, generalmente nosotros constantemente estamos lectura de mensajes y esa mamada que tiene que ver. Pero bueno, este programa que se llama Esta mamada que tiene que ver explica todo eso. Explica todo eso y logra sentido luego en el oyente, un proto oyente, es decir, nadie con identidad determinada, que termina reduciendo todos los mensajes a lo que es la comunicación efímera, contundente y esencial entre todos los latinoamericanos y gente de habla hispana e intentos de gente que habla hispana, justamente en todo este proyecto de ley que hemos sancionado en el Congreso a partir del año 2007. Muchas gracias, agradezco sus presencias, acaba de terminar la sesión. Will Slosser, del Bolsón, Argentina. Hola, Willis. Dice, ¿por qué cada vez que compro un auto usado reniego porque funciona a 3 cuadras y después le explota el motor? ¿Será que soy demasiado confiado? Es la garantía. Es demasiado confiado. Sé que sí. Él no se da cuenta. Los autos usados están preparados para que funcionen 3 cuadras. Efectivamente, y a ti está bien. Todos los autos que ha comprado él son autos usados. Dice, pero ¿cómo me joden la madre? Porque yo siempre compro un auto usado y siempre me dicen, este lo ha utilizado una viejita para ir a misa. Lo ha sacado 3 veces de su garay y tiene nada más que 40 mil kilómetros. Y él se sube confiadísimo y luego se entera que lo había tenido un español que le gustaba el tuning, que lo había desarmado 358 veces y que le había puesto un motor gasolero a un Aftero. Y le explota la mierda el culo, todo un asco. Y dice, y andaba por ahí por el Bolsón perdido por los autos. Y dice, soy demasiado confiado, que me cagan siempre. Bueno, no los entretengo más por tanta mala leche y les explota la nave. Me echan la culpa a mí. Un abrazo desde el Bolsón, besos a la muda, donde más le guste, dice Guille Loser. Guille Loser sigue comprando autos. ¿Por qué no la bicicleta? Es una buena. Seguro que se compra una bicicleta y se le rompe la cadena o alguna mamada así, ¿eh? Bueno, pero mientras tengas las 2 piernas, cabrón, hay. Que solo. Bueno, está bien. Sigue. Bueno, los viajes mentales. Sí, cabrón. No, a través de la imaginación. Esa es una buena opción. Sí, sí, Guille Loser, un abrazo para ti. Jessica de Oaxaca, México, dice: hola, quiero que te mande un saludo a Rolando Mexicali. De parte de Jessica de Oaxaca. Pero Jessica, y a todos, saludos, no mames, a la nave. Felicidades por su programa, está chingón, sigan adelante. Esto lo puede haber escrito un bot, por ejemplo. Póngale, sí, que sí. Entonces, nosotros tenemos tantos amigos programadores, ¿sí?, que han programado un mensaje para programas de radios neutrales. Póngale, general. Programa de radio donde general. Donde tú tienes que completar nada más que la persona del, sí, saludo. Sí, el campo de la persona. Sí, que sí. El campo de la persona a la que saludas. Y nada más. Y nada más, lo estamos haciendo un poco más complejo con el campo que completaría el nombre de la radio o el nombre del programa de radio. Póngale eso. Pero de esta manera no se puede enviar multimensajes masivamente, sí, de esta manera. Sí, sí. Entonces tú tienes, por ejemplo, completa de aquí, Jessica de Oaxaca, México. Sí. Y ya está predeterminado que diga, lógicamente, el programa, hola, quiero mandar un saludo a... Campo para completar, Rolando en Mexicali. Sí, que sí. De parte de Jessica, eso se completa solo porque es el mismo campo que interactúa cuando tú completas, claro, el nombre, sí, ¿verdad? Sí. Jessica de Oaxaca también es el mismo campo que completaste antes. Y a ustedes en la nave, saludos. A ustedes en la nave. A ustedes en la radio. Sí, a ustedes en la radio es, sí, el campo, sí, a completar, sí, ¿no? Dice, y felicidades por su programa que está chingón, sigan adelante. Eso, está eso también está predeterminado. Sí, sí, sí, sí. Jessica, muchas gracias, ha demostrado que este programa funciona. Felicitamos a todos los, justamente, ingenieros y programadores, ingenieros de sistema, que han estado trabajando en esta obra maestra del siglo XXI. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Qué orgullo, qué honor para este humilde programa de radio tener con nosotros al hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar de Colote de Boer! ¿Cómo está, viejo? Eliomar. ¿Cómo están? Bien, bien. Usted todavía estoico, sosteniendo y aguantando, eréctil, podríamos decir, las críticas de toda la audiencia, quizá de Leomar, vale madre, ya no habla de deportes, sí, cuenta historias personales, esos chistoretes, qué mamada, ya no es el hombre que más sabe de deportes. ¿Qué mamada? Sí, ¿por qué no quiere el público mío? No sabemos, realmente, es que no sabemos si lo quiere. Claro, en realidad, la mayoría de la gente dice, bótenlo, despídanlo, y ese tipo de cosas, pero hay un pequeño grupúsculo, podríamos decir, una logia que lo apoya fervientemente, que tiene su palabra, que dice, Eliomar Tecoloto de Bogart debía estar en TV Azteca, por ejemplo, debía estar en la RAI, en algún programa de entretenimiento. No puedo figurar en televisión por mi aspecto. Bueno, es verdad, Eliomar. Bueno, pero se arregla. Hay de todo. Sé que Eliomar, quiero que rebata todas las críticas que dicen que usted ya no se dedica al deporte. Muy bien, el deporte siempre ocupa un lugar importante en mi vida. ¿Ustedes sabían que este año hay un mundial de fútbol? Sí, cabrón. Ya lo sabíamos, cabrón, ya se encargó de informarnos. Bueno, es que hasta el mundial vamos a robar con eso. Muy bien, hay otra gente que también, dentro de las críticas, dice, Leomar se cree que el deporte es nada más fútbol. Sí, que no habla de béisbol, que no habla de fútbol americano, que no habla de patinas, que no habla de hockey sobre pistas, que no habla de tenis. Muy bien, Leomar. Yo soy muy amigo de Franz Beckenbauer. Le digo Franz y todo bien. Franz. Y me ha conseguido un trabajo para el Mundial de Alemania 2006. ¿Va a estar de comentarista para una televisión alemana? No, no exactamente. ¿Va a estar en los estadios de fútbol verificando la...? Voy a estar verificando, pero otra cosa. El estado de Baviera... El estado de Baviera... Ha dispuesto una ley que obliga a todos los usuarios de servicios sexuales dentro de los burdeles a llevar condones. Chale. Están en infracción el que no lleve condón. El que no lleve condón está en infracción. ¿Y qué tiene que ver con ustedes? Yo he sido elegido como supervisor de los inspectores de condones de los burdeles de Baviera. Usted va a estar en los burdeles de Baviera diciendo, supervisando que lleven condón. Que supervisando condón. Que calce bien, que no sea un traje más grande. ¿Usted los prueba? Lo tengo que probar. Sí. Bueno, tengo que medir, tengo que... Porque si usted se pone uno más grande, si esa falla es lo mismo que no use condón. Tiene razón. Sí. Chambas y prestando un servicio también a la comunidad. Ya le he pedido consejos a mi madre, a mi hermana, que han tenido el trabajo de eso desde que eran pequeñas. ¿Supervisoras? Supervisoras de condones. Muy bien, las señoras. Ponedoras, posturas. Con respeto, un saludo para toda su familia. Sí, gracias. Esas siempre se acuerdan de ustedes. Gracias. El deporte también es atletismo. El atletismo también es deporte. Muy bien. Hay un brasileño que se llama Vicente Lenilson. Un solo brasileño que se llama así. Sí, después están todos que son Abao, Da Silva, Maronao, todas esas cosas. Hay uno solo que se llama Vicente. Ajá. Lenilson. Sí. Que fue medalla de plata en Sydney 2006. ¡Wow! 2006. Sácanle el 6. Bueno, le sacamos. Sydney 2000. Sí. Fue medalla de plata y va a ir preso por acosar sexual a la mujer de otro atleta, compañero de equipo de él. ¡Oh! Pero eso es un descargo, es una vergüenza, un descargo. Él dijo, se argumentó diciendo que la mujer era muy rápida. Que y es probable. Le metía menos de 9 segundos a los 100 metros sanos. 100 metros. ¡Wow! ¡Oh! El hijo del viento. La hija del viento. La hija. Sí, hija del viento. No, la hija. La hija del viento. Ustedes sabían. Que este año hay un mundial. Sí, güey. Sí, cabrón, ya lo dijo. Sabemos, 2006 mundial de Alemania. Por lo general, el mundial juegan selecciones. Ajá. Y por lo general, Italia siempre figura en los mundiales. Es una selección histórica. Desde aquella selección de 1934, otros argentinos que ganó el mundial de Francia y reivindicó esa medalla en el 1938. Mientras el Leomar está contando esto, hay unas imágenes en blanco y negro que están. Bueno, aquí en la pantalla. Bueno, la cuestión es que Italia tiene un conductor, un maneja fútbol, que se llama Francesco Nicanor Atanasio Totti. Francesco Nicanor Atanasio Totti, que las mujeres van a la cancha para verlo a él, porque... Para verlo a Francesco. ¡Oh, Francesco Totti! Porque tiene un pelo culo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Anda el culo? No sé. Pero el culo por ahí. Sí. ¿Qué pasó con Totti? No va a llegar al Mundial, Totti. Se ha roto el peroné y le han cortado los ligamentos en el peroné con el tobillo. Pero Francesco no tiene ilusiones. Tiene ilusiones, pero la vida de los hombres es así. Es un golpe tras el otro, Totti. No vas a llegar, no te ilusiones, no le hagas caso a los médicos. Todo el mundo te miente. Y la cuestión es que te han puesto 10 tornillos para unir el peroné con los ligamentos del tobillo. Además, aunque te recuperes, no puedes ir al Mundial, porque serías muy fácil de marcar. Bueno, Totti, ¿no? ¿Cómo fácil de marcar? Digo, es un jugador habilidoso, güey. Bueno, pero cualquier defensor que se ponga un par de imanes, lo detiene. Tiene 10 tornillos, sí, es un hombre metal. Tienes razón. La verdad es que la Churra tiene que invertir mucho más dinero, tiene que invertir mucho más dinero en las fuerzas básicas, de tratar de sacar jugadores desde las inferiores que lleven el color azul hasta lo más alto en las filas mundiales. Entre tiempo. Oh, ¿qué es eso? No sé, es el tiempo. Se ha cansado la nueva sección. Ajá. La que yo de Arsino mi tiempo a hablar con los suyos. Y usted descansa. Ah, bien, bueno. Aquí uno no puede estar todo el día enardecido hablando todo el tiempo. Está bien, ha llegado el entretiempo de llamarte con los de Bor. Y aquí llega un mensaje directamente desde Panamá, donde hay un residente ecuatoriano que se llama Santiago. Y dice: este miércoles 1 de marzo juega Ecuador. ¿Un ecuatoriano en Panamá? Bueno, se sorprende por todo, igual, cabrón, hijo de la chingada. Dice así: juega Ecuador con Holanda. Y quiero que me dé unos vaticinios para mi país, Elio Marte. Vaticique. Sí. Bueno, que realmente tengan dignidad y se dediquen a visitar un par de vidrieras que hay en el Barrio Rojo. No se presenten. Van a perder 3-0. 3-0 es una humillación. Van a terminar echando al Bolillo Gómez, que ya lo echaron, pero van a echar al asistente que está. Pobre Hurtado, no puede frenar a nadie. El Team Delgado, que no, el Team Delgado es putañero. Le gusta ir de putas por ahí. Que se quede en el Barrio Rojo y no se presente. Bueno, gana Holanda. Gana Holanda, los humilla. ¿Qué los onda? Humilla, los aplasta. Aquí está. Y los escupe. Apóstol del Niño Elefante, les saluda aquí desde Xochimilco, el último en llegar. Una pregunta para Leomarte Colote de Boer. ¿Tiene algo que ver con Tres Patines, el personaje estelar del viejo programa radiofónico llamado La Tremenda Corte? ¿Acaso es el tío bastardo de Leomar o qué pedo? Porque hasta tiene cierto parecido en la forma de hablar de Leomar y Tres Patines. En caso este. Bueno, imitadores, imitadores sí, que salen por todos lados. Pero eso es antiguísimo, Leomar. Leomar también. Leomar también. Es verdad. Que no sea famoso, no quiere decir que no haya existido ya. Tiene razón, Elio. La gente mimita. Sepa, mimita. Mimita. La gente milita. Y Jafid dice: ¿podría recomendar, Elio Marte Colote de Boer, a los ídolos actuales cómo invertir su dinero para que no tengan que aparecer en la TV besando a personas de su mismo sexo o en comerciales? Deme 3 segundos. Bailando, ¿qué está notando? Estoy concentrado. Usted claro, sígame hablando. Está bien. O aparecer en comerciales bailando a un ritmo soso promocionando tarjetas de crédito. Sí. Oye, el ordenador. Yo no sé. Se me ha trabado el ordenador. Bueno, ahí está. Aquí está el papel. En este papel está. Estoy atisbado de la garganta. Recomendaciones, entonces. Recomendaciones. Para las estrellas de fútbol. Vender su historia a una editorial, dice aquí. Está chido. Bien. Digan que saben algo de la trama secreta del deporte. Sea el deporte que sea, es esto, Leomar. La historia nunca contada del badminton. Está bien. Los secretos en el polo. Agencias de modelos deportivos. ¿Cómo es esto? Una Kurnikova, una Sharapova, una Martina Hingis, una Melina Moresmo. Y les manejamos la carrera. Les manejamos. Sé que sí, necesitan. Un par de desnudos, un vecchio que se asome. Convertirse en comentarista de Televisa. Eso siempre da mucha lana. Bueno, aunque no sepas nada, tú has tenido una carrera prestigiosa. Te pones unos anteojos y ya está. Invertir en bonos del Estado, cabrón. Invertir en bonos del Estado. Lo he escuchado en un canal económico. Ah, bien. Bueno. Creo que da buenos resultados. Coleccionar automóviles clásicos. Un Jaguar hoy por hoy tiene mayor valor de reventa que un Mercedes 2006. Eso es una gran verdad, Leomar. Sí, sí. Conservar sus camisetas, medallas y fotografías, subastarles puede salvar, sobre todo si fueron unos nadies mediocres y conservan la camiseta en la que jugaron como suplentes en un partido importante. Brasil del 58, esa final con Suecia, Pelé la subastó 5 veces a la camiseta. Oh. Dice que jugó con 5 camisetas. Ay, increíble. Yo tengo una aquí, de cuando yo jugaba en los... Ah, qué bonita. Sí, exactamente. Bueno, está bien. Es de las Cobras de Ciudad Durango. Ajá. Del año 1970. Bien. Tiene un número 14. Pero qué valor de... Tiene valor. Porque es el número 14. Es la más importante de la historia mía personal. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Porque fue la única vez que estuve tan cerca de ser titular. El 14 es un número que está cerca de los 11. Sí. Siempre me daban el 19, 24, 25. Esta es la más importante. Eliomar, por último... Si ustedes quieren un pedazo de Eliomar en su casa... Sí. Pueden enviarnos eso. A giro postal. En otro momento estaremos con un mensaje del Pollatrón cuando vuelva en una próxima entrada. Porque justamente, ¿no? Pollatrón, yo leo todos tus mensajes, los tengo junto a la Biblia. Perfecto, estaremos con el mensaje de Pollatrón en otro momento, que habla de la traición de Ronaldo y otras cosas, pero... De Donaldo. Ronaldo. Dígale a la gente cómo puede hacer para tener un pedazo de Elio Marte Colote de Boer. Si usted quiere tener un pedazo mío en su casa, solamente envíe su número de cuenta bancaria a www.elio Marte quiere... A Eliomar te quiere. A Eliomar te quiere, ¿vale? Es importante. Aparece un número en pantalla en estos momentos, ¿sabes? Telefónicos. Exactamente. O si no llamen, nuestras operadoras están atendiendo constantemente. Hay líneas rotativas. Marca el número del país que corresponda. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, al deporte, es salud curiosa, caravana de mujeres, música, luz y sonido, que llenan las calles de Río de Janeiro durante 4 días, donde la única ley es la droga y el sexo. Ahí voy, al ritmo de samba, espérenme, garotas, oír las caderas. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Señor Lagarto y señor Pirata, les habla Kimo Savi desde Barcelona. Hola, Kimo Savi. La historia de la Walquiria y el cineasta Chafa, esa amiga que está en Alemania, me hizo recordar que hace unos meses me llamó un amigo del consulado de Colombia, aquí en Barcelona, para ver si podía alojar a un escritor medio famoso, un escritor colombiano medio famoso, decimos Gabriel García Márquez. Póngale, sé que sí. No, es, bueno, Gabriel García Márquez no anda con mucha lana, nosotros representamos la editorial, que, y entonces queremos que le den alojamiento. Sí. No, Gabriel García Márquez, ¿quién lo conoce? Vótenlo de aquí, no me interesa. Y se ha perdido justamente Kimo Savi de esto. Dice, bueno, me llegó, dice, a ver si podía elegir este escritor que hay en Colombia, que al parecer venía exiliado y huyendo del país. Ah, no es. Y hay figuras que tienen un nombre tan pesado que ya no los exilian, ¿vio? Dice, bueno, y yo pensé, no, pues, ¿qué se cree este tipo? El único exiliado de Colombia. ¿Y qué pasa con los miles de personas anónimos que no tienen un consulado a su servicio para buscarles alojamiento? Ah, historias, pero no escriben. Claro, y no, ¿qué han hecho? A ver, ¿qué han hecho? Claro. ¿Qué has hecho tú que sí, estás ahora? ¿Eres persona, sí, común, persona común? No, hay muchos de esos. Hay muchos, claro. ¿Para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve? No, es que necesitamos escritores. Básicamente, sí, el artistas. Mundo necesita de escritores. Sí, de artistas. De un Juanes que llame por teléfono. Sí. Oye, ¿me puedes dar asiento en tu casa? Porque la... De mierda, ¿no? Porque la gira es muy chafa. Sí que sí. Y tengo mi camisa negra y no sé dónde mamadas ponerme. Así que, y tú le dices, no, ya está Yakira aquí y claro, tengo una habitación sola. Sí. Y me la estoy pasando más chingón con ella. Y son historias anónimas de las que no somos. Dimos ejemplos de todos colombianos, digo, para que no se ofenda. Sí. Ah, hay tanto y repartido por todo el mundo, no importa la nacionalidad en esto. Dice, historias anónimas de las que no somos tan artistas ni tan intelectuales como para creernos al centro de la atención allí donde vamos. Por supuesto dije no, pero una amiga mía sí accedió y los días fueron y fueron pasando y no se iba. Claro. ¡Oh, mierda! El escritor, oye, ¿quién me saqueó la nevera? Fue el escritor. El escritor sí, se sí. Levantaba 12 del mediodía, rascándose la entrepierna y se comía tu comida. Oh, y dice, no le puedo decir nada porque ese... Soy el escritor, decía. Ah, oh, pasa. Sí. Pero hace 4 años que está viviendo acá, no te he visto escribir un puto libro. No importa, soy el escritor. Estoy exiliado. Que nadie me toque. Cámbienme la ropa de cama porque ahora voy a salir unos segundos. Ah, y denme en lana porque quiero ir de putas. Oh. Muchas gracias. Le usurpaba la billetera, todo. No, increíble. Dice, bueno, no se iba. Mi amiga, a los 4 meses. ¿A los 4 meses? Sí, estaba desesperada. El tipo no quería pagar el alquiler y se la pasaba haciendo fiestas culturales. Y claro, pues. Toda la gente en pelotas. No, es una fiesta cultural. Recuerda, soy escritor, pero es mi casa, cabrón, hijo de la chingada. Oh, dice, ¿puedo participar aunque sea la no, fiesta? No, no puedes. Vete, ven dentro de 3 horas más o menos, estaremos acabando. Oh. Vete de aquí y la termino desplazando. Dice, ay, que se jodan, los supuestos intelectuales latinoamericanos que se creen mejores que la mayoría por el solo hecho de creer que hacen teórico arte. ¡A trabajar, hijos de la chingada! Dice justamente nuestro amigo Kimo Savi. ¡Qué buena historia esta! Sí que sí. Me ha fascinado. El tipo no se iba. Ahí está. Bueno, yo soy el escritor. Una autonomía absoluta, en realidad una dependencia absoluta de la amiga que le había dado casa. Y bueno, ahí estaba. Creo que en estos momentos estamos, señor Lagartija, en momentos de ingresar a... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Jorge de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dice, los palomitas de maíz aquí se llaman pipocas. Molina de Nicaragua, dice, me resulta indescifrable cómo es que un chico se tira una chica solo porque le dio la gana, pero las chicas no parecen hacerlo tan bien. Es hora de progresar, desintegrados y tomar por culo. Molina, Master Indescription, Nado de Argentina, dice, ¿por qué carajo no pone mi foto en la página de oyentes? Soy un fiel escucha del programa y creo que me lo merezco, creo que son racistas, me están discriminando en caso de que el mundo se desintegre, chinga tu madre. El cura, dice, yo tenía una novia que parecía Pororó, luego se casó con otro. Javier, dice, saludos de nuevo, María Tijuana, desde Guadalupe, Nuevo León, México, a todos los integrados, gracias por hacerme vivir un día más reconfortante, en sensación de saber que es cierto, que no soy el único pendejo. Chítara de Treleu, dice, quiero aclarar mi amor por el pirata, sí, tenía que hacerlo público por una necesidad mental, besitos, un chiste argentino dedicado para el pirata, aro, aro, aro, ayer pasé por tu casa, para decirlo mejor, y me tiraste con un celular, casi me noquía, dice, saludos, María Tijuanense, ámenme y mámenme cuando quieran, José de Carupano, esto es en Venezuela, dice, hola y chao, los amo, José Tingo María, esto es en el Perú, chinga su madre el pinche gobierno, saludos a una amiga que escucha el programa, Cintia Paola Rosemary, dice, le quiero mucho, que viva el presidente, pero de abajo del cementerio. Cintia justamente llega luego de ver ahí en Chubil para Rosario, Lima, Perú, dice, la verdad, no sé por qué nunca pensé que enigma sin descifrar y que haría un día de que el mundo se desintegre. Francisco dice, que onda cabrones, a ver cuándo regalan unas tangas, este programa está de poca madre, y eso que acabo de conocerlos hace 5 minutos. La asistente del pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, dice, el más chingón del mundo, la asistente de Charlie Corkin. ¡Ay, cabrona! Dice, ay, la queja que tengo es que se nos fue Charlie de la chamba y nos pusieron un jefe que está bien pura mierda. Nada que ver con Charlie. Charlie, te extraño mucho. No, Charlie es único. Nadie será así tan chingón como tú. Y bueno, estoy bien encabronado y lo único que me... encabronada, dice. Ah. Y lo único que me calmaría sería un señor Barry White. Dice, que me diga cositas bien ricas y calientes. Gracias y acuérdense de todas las chicas Pagoncha Power. No, ni eso. La verdad que tu vida asistente... Es una mierda. Se operó las tetas, se puso botox, se puso bien chingón asistente y nada. Y ahí está triste. Haz porque lo que su sea para que vuelva Charlie. Es verdad, aflójale la rueda al carro del jefe nuevo. Sé que sí. ¡Qué onda! Tuve el verdadero placer de escuchar el programa. Nunca había escuchado algo tan poca madre aquí en México. Pocos programas hablan chido como ustedes. Dicen muchas netas. A partir de ahora será el fan número uno. Su fan número uno, Karen Andrea Rodríguez. Y bueno, vamos a justamente gracias, votar. Tenemos aquí el legajo del fan número uno. Se lo damos en estos momentos en mano y le decimos que ya prescindimos de sus servicios porque ha llegado otra fan número uno. Muchas gracias. Ha sido lindo mientras duró. Ahí está en Monterrey, Nuevo León, México, Karen Andrea Rodríguez. Hola, mis queridos desintegrados de Cool. Les habla John desde Guadalajara, Jalisco, México. John. Solo para desearles una feliz Navidad. Ah, no, ¿verdad que ya pasó? Bueno, sí, cabrón, solo para decir que muchas gracias por dar la dirección del programa, en el programa, la dirección de la página de John, justamente, que bueno, ahora no la tengo, pero ya saben los links y todas esas cosas, para que los desintegrados se hayan ido sumando, dice, pero eso vale madre, lo que vengo a contar es que el cabrón de mi hermano no tenía chamba. Ah, bueno, estaremos en otro momento con el cabrón de tu hermano, que ahora tiene chamba gracias a ti y gana más que tú. Por otra parte está aquí, no sé, alguien que habla de ojos rojos. ¿Quién es? Federico 684 de San Luis, Argentina. Por aquí también está la chiva de Calcha, aquí en República Argentina. Cabrón. El Hiper Mario que dice, me desplazaron por la chiva y hoy no sé qué. Y no, nada. Hiper Mario, el Niño Bomba. Por favor, ¿cómo pensó una cosa así, Hiper Mario? Niño Bomba de Guadalajara, México. El Armando de San José, Costa Rica. Un saludo al amigo Tico. Por aquí están, bueno, han llegado en cantidad. Luego la tierra, cabrón. Desde Celaya, Guanajuato, Israel, el Cajetoso, Javi de Argentina. El Cantador de Bogotá, Israel de Puebla, México. Pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo peligrosa. Oh. Pero inútil. No me digan. Sí que sí, filosa. Filosa, güey. Oxidándose, cabrón. ¿Se está oxidando? La veo perdida entre la inmensidad. Wow. ¡Ay, carajo! Es como unas tijeras en la arena. Y aquí felices porque hay buena gente que sigue haciendo buenos discos. Como se lo sé con The Bunnymen. Nosotros nos despedimos por el cielo, por derecha, por nivel, sus monitores, por la FOPR, por nuestra escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Red Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Henry. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colombia. Colores y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco y Radio Láser. En Uruguay, FM 91. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiesero diciéndonos que no leímos el mensaje del Corporativo 9. Había un mensaje del Corporativo 9 que nos pedía justamente, gracias, cura. Nos maneja todo desde las sombras. No seríamos casi nada sin el cura. Es como un gran secretario. Es como un gran cura. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. ¿Qué decía el mensaje del Corporativo 9? No, porque pedían justamente que aquellos que hagan programas de radio y quieran sumarse al Corporativo 9, que se presente, que demos la dirección, y se despiden. Estaremos con eso en otro. Sé que sí. El mundo aparentemente no se va a acabar justamente cuando termine este programa, por lo tanto habrá tiempo para todas esas cosas y todos los mensajes que quedaron pendientes. ¡Ay, carajo! ¡Se acabó el mundo! ¡Ah, la mierda! Bueno, lamentamos mucho, no tendrán sentido de ser entonces todos los programas de radio que se comuniquen. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Simone. ¡Oh, Simone! De Juliaca, Perú, una amiga que hacía tiempo y se ha recuperado. Hablamos de que se ha recuperado. Estamos muy contentos de que te hayas recuperado. Sí, Simone, verdaderamente. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, vinculadores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ciudad Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Adiós, Pablo, el vete al carajo! ¡Cállate su pista! ¡Y vaya a conmigo! Toluca, Sitvicius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.